a trabajar. Información provincial. ¡Vive el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. A esta hora, te digo, clase de historia. Para las elecciones de 1886, el general Julio Argentino Roca logra imponer la candidatura de su cuñado, Miguel Juárez Celman, exgobernador de Córdoba, quien, elecciones fraudulentas mediante, asume la presidencia de la nación. Celman declara: "No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, pues este únicamente tiene opiniones turbias". El nuevo presidente asume también la conducción del Partido Autonomista Nacional, PAN, transformándose así en el jefe único. A este régimen se lo conoce como el Unicato. A través de él, Juárez Celman y sus socios controlan todos los resortes del poder. De esta forma, los negocios públicos y los privados se complementan. Ricos empresarios incursionan en la política, funcionarios y políticos lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados por financistas, gestores, intermediarios, especulan con cada venta, cada compra, cada préstamo, cada licitación, haciendo enormes negocios a costa de los fondos estatales, sin siquiera preocuparse en pagar impuestos. Cuando uno hace un análisis de cómo fue la distribución de la carga tributaria y cuánto pagaban los distintos sectores de la población, se puede llegar a la conclusión de que el costo del progreso argentino lo cargó fundamentalmente las clases populares. Miguel Ángel Juárez Celman, presidente de la Nación Argentina, que proveyó esta provincia de Córdoba. Brevemente, porque no voy a ser yo quien esté explicando cuestiones de historia, sino más bien siendo el que conduce un poco el hilo de qué vamos a ir escuchando nomás, vamos a hablar de este cordobés que era concuñado de Julio Argentino Roca y que en esa época donde medio se dirigía todo a dedo se señaló que Juárez Celman vaya a las elecciones y gane y sea quien siga el proceso iniciado en 1880 cuando Roca llega al poder y empieza una etapa de cambios, le diría, aunque suene muy parecido, de una etapa de modernización en la Argentina de la década de 1880. Nos vamos a apoyar de varios materiales para ir entendiendo esta presidencia de Juárez Celman, y habrá también otra oportunidad para hablar de Juárez Celman como gobernador. No es el caso. Hoy estaremos del 1886 a la caída de Juárez Celman en 1890, en el nacimiento de la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica, póngale. Por supuesto, tiempo de revoluciones. Hace algunos años salió un programa de televisión que se llamó Algo Habrán Hecho, y allí vamos a extraer algunos fragmentos que nos sirven para nuestro relato, para nuestro merodeo. El Pampa recurrió a todos los métodos para mantenerse en el poder. Fraude electoral, presiones militares, intervenciones federales, manejo discrecional de los fondos, ¿no? ¿Y quién sucede a Roca? Miguel Juárez Celman, concuñado de Roca, es gobernador de Córdoba y ferviente partidario del liberalismo económico. ¿Otro más? Otro más. Tiene unas frases muy reveladoras. No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, señores. El pueblo tiene opiniones turbias. Dos veces la escuchaste la frase, una leída por el profe de historia y ahora representada en un actor. Como para que te quede claro de qué se trató la presidencia y las ideas que traía bajo el sobaco don Juárez Celman. Vamos a recordar también que fue parte de esta generación en la que, el Estado se organiza, se transforma en Estado-Nación. Y hay algunos avances que podríamos reivindicar, como la sacada de la cuestión del registro civil, de la aparición del registro civil y la sacada a la iglesia de todo ese archivo y ese registro del país. Y en este reordenamiento, en esa modernización de la Argentina, eso pasaba a ser del Estado y tuvieron que pecharla, pero también sabían que había una cuestión recaudatoria. Y como venimos escuchando, hay un perfil muy económico y muy de decisión autoritaria por parte de Juárez Celman. Así que venía bien para hacer algo tan bravo como sacarle la anotada de los bebés a la iglesia y de ir, por supuesto, con el tema de la educación y la ley 1420, que también por estos años aparecía en esta década del 80. Pero como íbamos contando y como fuiste escuchando, la cosa se iba todo en función de él y de su personalismo y de las decisiones que se iban a tomar en una mesa muy chica. Y así llegaba a la Argentina el unicato. Jefe único de un partido, jefe único del Estado, centralizada la administración en su persona y disponiendo en su doble carácter de la unanimidad del Congreso, el pueblo tiene que esperarlo todo de lo que quiere y piense el presidente de la República. Está clarito de que iba el unicato, ¿no? Como, sí, se me ocurrió, va esto. Y ahora vayamos entendiendo también el lío el que empieza a haber durante también la presidencia de Juárez Celman de 1886 a 1890, en el cual se arma un burbujón económico. Primero entendamos el proyecto económico. El presidente Juárez Celman lleva adelante una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Esto da lugar a grandes negociados y generaliza la corrupción en la administración estatal. Un periódico inglés define así la corrupción argentina. Hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Celman mismo está en libertad de gozar el confort desde su estancia y nadie piensa castigarlo. Es tal el afán de lucro del grupo juarista que va dejando afuera de sus negocios a los clásicos beneficiarios del sistema para privilegiar casi exclusivamente a los allegados al presidente. La élite tradicional, representada por el roquismo y el mitrismo, sintiéndose excluida del manejo de los negocios públicos, comienza a retirarle su apoyo. No les molesta la ostensible corrupción de Juárez Celman y sus socios. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Lo que irrita a la élite es no ser ella la beneficiaria de estos excesos. El propio Roca se opone a la política juarista y dice desde Londres: siguiendo estas teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. La alocada política privatista de Juárez Celman llega hasta la sanción por decreto de una ley de bancos garantidos que autoriza a los bancos privados a emitir papel moneda de curso legal. Esto incrementa descontroladamente la circulación monetaria y genera una notable inflación. El Banco Nacional otorga préstamos con total libertad a los amigos del poder. Estos fondos se destinan fundamentalmente a la especulación con tierra y a las inversiones en la bolsa, que vive un verdadero boom alcista. Toda esta euforia especulativa comienza a desvanecerse a mediados de 1889, cuando bajan los precios internacionales de nuestras exportaciones y hay que hacer frente a una deuda externa que compromete el 60% de la producción nacional. En junio de 1890, el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa. Esto precipita la crisis. Los ahorristas comienzan a extraer sus depósitos de los bancos, que quiebran en su gran mayoría. Las acciones bursátiles caen estrepitosamente. En 1887 se promulga la Ley de Bancos Garantidos, que le permite a cualquier banco emitir billetes con la condición de realizar un depósito en oro en el Tesoro Nacional, por el cual recibe una cantidad de bonos públicos que sirven de respaldo para los billetes emitidos. La idea era tener la suficiente cantidad de oro para hacer frente a los pagos de la deuda externa, pero la medida dio lugar a una gran fiebre especulativa, porque muchos bancos que no disponían de oro comenzaron a vender bonos propios en el exterior para obtenerlo y poder emitir sus billetes. Es decir que, mientras el gobierno recibía oro del sistema bancario para pagar la deuda externa, los bancos se endeudaban en el exterior, aumentando la deuda externa aún más. Ahorristas intentan extraer sus depósitos de los bancos garantidos, que presentan quiebras fraudulentas. Las acciones bursátiles comienzan a caer estrepitosamente y el gobierno se declara en cesación de pagos. Ya no puede afrontar la deuda externa. El burrito cordobés, guarda que te patea. Como dijimos, Juárez Celman se iba acercando en su propio ahorcamiento y el contexto económico internacional hacia algo irremediable. De este unicato y de la única voz se empezaban a escuchar nuevas en la calle, algunas medio conspiradoras y que venían del propio Riñón, de donde venía también Juárez Celman. Hablamos de Mitre, que se empezó a enojar por quedarse afuera, como estábamos escuchando hace un rato, de lo que tenía que ver con esas decisiones que cada vez se tomaban de una manera más unilateral e incluso iba dejando afuera de los negocios o de esa expansión que iba teniendo esa oligarquía nacional, que venía de quedarse con las tierras en el sur, de la campaña del desierto del presidente anterior. Decidieron ir a por la acción y a seguirle un poco también el juego y la retórica a nuevas voces que aparecían, como la de Leandro N. Alem, uno de los precursores y originadores de la Unión Cívica y después de la Unión Cívica Radical. Recordemos que se empezaba a gestar en ese final de ese ahogamiento económico del proyecto de la Revolución del 80. También era la aparición de gente que le iba a poner el pecho en las ideas y en la acción, le diría también en las balas, a esa generación que se iba. Aparecía una nueva. El proyecto del 80 parecía avanzar con paso rápido y seguro. Hacia 1889, el gobierno del sucesor de Roca, Miguel Juárez Celman, parecía estar consolidado. Tenía amplia mayoría en ambas cámaras y contaba con el apoyo de los gobernadores. El nuevo presidente desconfiaba de la actividad política aún más que su predecesor. Para Juárez Celman, lo que se necesitaba eran administradores eficientes y no clientelas de comité. Sin embargo, esas certezas se volverían dudas desde 1890. Ese año comenzó una aguda crisis económica que tuvo efectos muy fuertes. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis política. Diversos actores, descontentos con el roquismo, desde Bartolomé Mitre hasta los sectores católicos, pasando por antiguos autonomistas como Leandro Alem, organizaron la Unión Cívica y se levantaron en armas en la llamada Revolución del Parque. Fueron vencidos, pero la situación obligó a Juárez Celman a renunciar. La quietud política fue vertiginosamente reemplazada por el entusiasmo público. Algunas ideas centrales del roquismo como identificar a la política con el gerenciamiento, también entraron en crisis. Los autores de la Revolución del Parque realzaron el valor de la vida política y del activismo cívico y criticaron la afirmación de que el progreso económico implicaría el progreso moral de toda la nación. Posebón, en el área material Córdoba de esta semana presente. Si no quiere salir de la montaña, no salga, no salga. Área material Córdoba, información provincial.